lo mismo de tarde o de mañana. A escondidas me das vida, dos veces por semana. Mi corazón no aguanta más si no te tiene cada mañana. Es que yo te quiero y sin ti no puedo. Yo sí.